Hola, hola, hola, camaradas. Es un gusto estar con ustedes una vez más en esta plataforma de Libres, Justos y Dignos. Me parece muy interesante, en primer lugar, agradecerles su escucha, sus comentarios, su tiempo, ¿no? No es regularmente pues sí, no, regularmente no es no es fácil que sigan espacios como estos. Me parece muy interesante. Y bueno, pues el día de hoy tenemos preparado hacer una reflexión que me parece muy importante. Bueno, antes, aquí te estoy viendo una efeméride muy interesante, que es hoy, un día como hoy, de 1857, nace Clara Zetkin, una pensadora muy importante. Que es recordada por la defensa de los derechos de las mujeres dentro del marxismo. Y bueno, pues sí, es un referente, ¿no? Es una referente muy importante del pensamiento. ¿En qué nos quedamos? ¿En qué íbamos? Sí, hoy me parece que es un tema. Tenía pensado tocar un tema que me parece muy importante en la discusión dentro del marxismo, principalmente en la economía política. Pero me gustaría a lo mejor hacer un pequeño balance, ¿no? Sobre lo que está pasando en la política, en la política mexicana, que parece que también hay que hacerlo, ¿no? Y el marxismo tendría que dar cosas muy importantes. Un balance pequeño, ¿no? No pienso alargar mucho el día de hoy. Y tiene que ver principalmente con lo que pasa en estos días, ¿no? Me parece que hay tres fenómenos que se engarzan, tres fenómenos que tienen un toque muy importante. Y que han despertado de alguna manera una serie de condiciones en la concepción, ¿no? de la izquierda en México. El primero es la coyuntura del diputado Gerardo Fernández Noroña en lo que se va a llamar la coordinación de la Cámara de Senadores. El segundo es el tema de Sergio Mayer. Y el tercero y último el ascenso de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y que ahí podríamos añadir a Omar Harfuch, ¿no? Que va para, si no mal recuerdo, va para Seguridad Pública. Creo que los cuatro, o las tres coyunturas que hemos marcado, tienen como consecuencia, de alguna manera, que la comunidad ha despertado un sentimiento de enojo, de decepción, de crítica, ¿no? No todo al mismo tiempo, por supuesto, ¿no? Pero sí se ha despertado en varios lugares, en diferentes sectores, esto, ¿no? Y la pregunta sigue siendo, ¿no? ¿Por qué hay este sentimiento? ¿No? O sea, porque bueno, sí, o sea, en primer lugar, bueno, no por qué, ¿no? Sino la cuestión esencial es, en términos generales, ¿cómo es que, o sea, es decir, cómo es que pasamos o cómo es que entendemos primero el fenómeno, ¿no? Porque hay mucho, mucho, mucho malestar por estas cosas. Pero la pregunta sigue siendo, ¿qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué fenómenos están dando en torno a la política mexicana? Y desde la política mexicana, observar cuál es el papel del marxismo, ¿no? Yo, en lo personal, en primer lugar, creo, ¿no? Que lo que no se está entendiendo en términos generales es que es que hay una política nacional que se ha ejercido desde Palacio Nacional que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, es decir, no sé, creo que el movimiento sigue creyendo, por poner un ejemplo tan banal, que, por ejemplo, cuando se elige a Sergio Mayer como plurinominal, Andrés Manuel López Obrador estaba en su casa comiendo tamalitos. O estaba en Palacio Nacional comiendo tamalitos de chipilín con un cafecito. Y entonces le dijeron, ¿sabes qué? Mario Delgado, de alguna manera, pues, metió a Sergio Mayer al partido. Y entonces Andrés Manuel escupió el atole con los tamalitos de la sorpresa, ¿no? Creo que eso muchos creen que se imaginan que pasó eso, ¿no? O también cuando, bueno, lo del diputado, pues el propio Andrés Manuel lo dijo. Y lo de Omar Harfuch y lo de Mario Delgado en la Secretaría de Educación, ¿no? O sea, como que parece que Andrés Manuel no está enterado, ¿no? O sea, como que se han brincado las trancas todos, ¿no? Y entonces han roto los paradigmas del presidente. Y hay que decirlo abiertamente, ¿no? No es así, ¿no? O sea, esa es la política pragmática del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ese es el sello con el cual se ha construido esta política pragmática. Entonces, bueno, eso me parece que en primer lugar es muy importante, ¿no? Es muy importante dejar claro ese punto, ¿no? En segundo lugar, yo quisiera, por ejemplo, poner en el centro, pues, los tres fenómenos que han pasado, ¿no? Y ponerlos en un contexto un poco más desde una política de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? También desde su sexenio, ¿no? El primer lugar es el choque entre Noroña y la Cámara de Senadores, ¿no? Y ahí tenemos un referente que además ahí, por ejemplo, es muy claro quién es el que operó para que Gerardo Fernández Noroña no fuera coordinador, ¿no? O sea, me parece que es muy claro, ¿no? Fue Andrés Manuel, ¿no? Es muy curioso porque yo recuerdo que a los compañeros que teníamos de alguna manera una relación, sí, o teníamos una relación en Space y en diferentes lugares, yo recuerdo de alguna manera que nosotros, ¿no? Bueno, que mencionaban, ¿no? Bueno, es que la lucha, las pugnas, lo que está pasando con el diputado, no se lo merece el partido. Y yo recuerdo que les dije, ¿no? O sea, pues podemos decir lo que podemos decir. En la mañanera va a salir Andrés Manuel y les va a matar el gallo, ¿no? Y entonces, pues es muy curioso porque Andrés Manuel no quiso matar el gallo el tan rápido, ¿no? O sea, primero mandó, bueno, a Adán Augusto, manda a Pedrero, ¿no? Después manda, ¿cómo se llama este? Ángel Valderas, salen rebotados, después, como no pueden, tiene que mandar esta Claudia Sheinbaum, pero Claudia Sheinbaum no lanza el golpe directo, o sea, se amarra, y finalmente tiene que salir el presidente, ¿no? Y el presidente dice, ¿no? O sea, pues yo hice un borrador de un acuerdo, ¿no? Me senté con los cuatro hermanitos y que se firme, ¿no? Pero también dice, pero hay algunos que le hicieron modificaciones, se retroalimentó y entonces el acuerdo quedó mucho mejor y se aprobó, ¿no? Y cierra mencionando, ¿no? ¿No? Y el diputado, pues, es un gran compañero, ¿no? Noroña, por primera vez le dice Noroña, dice, es un buen compañero, pero no es del partido. Y ahí ya lo, pues sí, ahí lo deja fuera, por supuesto, de la jugada. Cuando dice eso, pues el diputado no tiene otra cosa más que, pues no, no arriesgar una aventura que no puede ganar. Es claro, ¿no? Habría que medir los alcances y los peligros y los objetivos y las cuánto se puede avanzar, ¿no? Y él calculó que era muy poco probable que se alcanzara. Bueno, ahí hay un elemento. Está el otro elemento que es el Sergio Mayer, ¿no? Que es una es, a ese hay que dedicarle más tiempo. Vamos a ver qué es lo que hacemos allí. Pero, por ejemplo, lo de Sergio Mayer, ¿no? Que también es otra cosa que el movimiento no, pues no sé si no entiende o no quiere entender, ¿no? Pero a ver, en términos de diputados, ¿no? No sé, está, por ejemplo, Lili Téllez, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador. Germán Martínez, si no mal recuerdo, también fue él, ¿no? Bueno, Ricardo Monreal, pues Ricardo Monreal estuvo peleado con el movimiento, pues casi todo el sexenio, ahorita que me acuerdo. ya se les olvida a muchos, ¿verdad? Se les olvida a muchos que a lo mejor fueron los 2 primeros años, ¿no? Pues, no, los primeros años, cabrón, los primeros 2 años, creo que nada más sacó la chamba de las reformas constitucionales. Y después hubo un desencanto, un divorcio muy fuerte con Ricardo Monreal. Se les olvida, ¿no? También eso, que Ricardo Monreal en la Cámara de Senadores fue todo un tema, ¿no? Bueno, Sergio Mayer. O se les olvida a los compañeros que Sergio Mayer fue diputado de la Cámara de la Cámara de Diputados, ¿no? Los primeros 3 años, ¿no? Ahí andaba Sergio Mayer diciendo, le estaban preguntando, oye, pero ¿por qué eres diputado? Y él decía, no, pues es que yo he luchado por los animalitos, por los niños, ya no sé qué tantas cosas anduvo diciendo. Pues de qué era militante, ¿no? Pues está difícil, ¿no? A nuestro parecer está complicado lo que nos plantea Sergio Mayer, pero así fue como lo defendió. Es decir, Andrés Manuel, en sus primeros 3 años y en su sexenio, pues ha mantenido una política pragmática en la elección de diputados, ¿no? Y bueno, pues ahí están los, pues no los resultados, pero pues ahí tenemos la historia, ¿no? En términos generales sobre lo que ha pasado, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, pues hay que decir abiertamente, ¿no? Pues el presidente le encanta la política pragmática, ¿no? O sea, pocas palabras. Sea, en la Cámara de Diputados, bueno, solamente para poner otro ejemplo y cerrar este tema para saltar al otro y cerrarlo, este punto. Lo que pasa, por ejemplo, con la Cámara de Diputados, o sea, pues muchos se les olvida que en los primeros 3 años al presidente le quita la oportunidad legítima a Gerardo Fernández Noroña para ser el presidente de la Cámara de Diputados y se la entrega abiertamente al PRI, ¿no? ¿Y por qué se la entregó al PRI? Pues porque el presidente necesitaba los votos del PRI para poder pasar en su segundo periodo las reformas energética y la reforma político-electoral a nivel constitucional. Y después manda a Dan Augusto para que vaya a negociar, pero se les caen las negociaciones porque piden 2 gobernaturas, ¿no? 3 creo que andaban pidiendo, la de Oaxaca. Que bueno, esa es de Balín, pero las 2 que pidieron fue la de Hidalgo y la de Estado de México. Y bueno, pues Andrés Manuel no se abrió, vamos a decirlo allí. Pero ahí también se muestra la política pragmática. O sea, en vez de hacer un proyecto para empoderar a tus aliados, vas y quieres tú negociar con los demás. Bueno, el Partido Verde, ¿no? Por ejemplo. Y en el tercer caso de los funcionarios públicos, pues es toda la marca también de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, miren, ahí les van los nombres que yo recuerdo. Esteban Moctezuma, Alfonso Romo, Manuel Espino, Germán Martínez, Ursúa, Tatiana Cloutier, que además la tía Tatis también habría que decir que no la mandaron a... Ah, pues la tía Tatis también andaba De diputada, ahorita que me acuerdo, ¿sí? Hablando de, o sea, Tatiana Cloutier, ¿cómo salió Tatiana Cloutier, ¿no? ¿A poco salió bien? Bien, muy bien, ¿no? No, claro que no. Y una serie, por ejemplo, en las subsecretarías también tienes un grupo muy pragmático. Entonces, pues no, o sea, realmente, pues esa es la política. Y además es la política que a mucho obradorista le gusta, ¿no? O sea, le encanta esa maniobra, ¿no? O sea, esa política en términos generales. No, y bueno, pues es lo que tiene realmente, ¿no? Le encanta muchísimo a Andrés Manuel tomar como punto de referencia esos acuerdos, ¿no? Le llenan, le gustan a Andrés Manuel. Y bueno, pues a mí me parece que en ese sentido pues habría que comprender para nosotros que pues lamentablemente ahí está el tema, ¿no? O sea, la cuarta transformación pues, es una cuarta transformación pragmática en todos los sentidos. No, no presenta un programa revolucionario, ¿no? Aunque diga que va por la revolución de las conciencias, ¿no? No lo presenta. Yo ahí estoy en desacuerdo cuando dice el diputado Gerardo Fernández Noroña, y si lo escucha, pues ni modo, cuando dice que están haciendo una revolución en el Poder Judicial. Es una reforma, ¿no? O sea, una revolución es cambiar los cimientos, y no estás cambiando los cimientos, ¿no? Porque el Código Civil y el Código Penal siguen estando en el. Siguen estando atados al neoliberalismo, ¿no? O sea, es decir, cosa curiosa, ¿no? O sea, porque no estás cambiando el contenido, estás cambiando la forma en cómo se eligen. Pero el problema no es la forma en cómo se eligen, ¿no? El problema es que hay un contenido en las leyes que les dan ese margen de maniobra. ¿Cuál es la única ventaja? Que además yo no creo que la ventaja tenga que ser que se estén eligiendo. La ventaja también tiene que ser que es positivo el que se esté eligiendo. Pero yo no creo que esa sea el gran acierto de la reforma, ¿no? Sino es que no, o sea, ya no se le pueden anteponer al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Es decir, los amparos, ¿no? Entonces, si perdiera la mayoría calificada a Claudia Sheinbaum, pues ella puede meter o puede imponer o puede proponer al Pleno reformas secundarias, y si se aprueban, el Poder Judicial no va a poder, de alguna manera, bloquearlas. No. Y eso es bueno, ¿no? Porque los tres poderes mantienen su equilibrio. Pero no es una revolución, o sea, no es una revolución porque tú no la mantienes. O sea, Andrés Manuel hasta en eso es pragmático, ¿no? Y es pragmático porque sí, avienta una reforma, pero no avienta una reforma que vaya a las estructuras, ¿no? O sea, ¿por qué no avienta una reforma agraria? Pues porque es pragmático. No, tú avientas una reforma agraria y se te viene el mundo encima. No, ¿para qué quieres, no? No, la cosa se pone horrible, ¿no? O sea, y no está dispuesto Andrés Manuel. No sé, yo entiendo que habría que hacer un contexto muy importante, pero no es una revolución judicial, ¿no? O sea, hay que tener poquito cuidado, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado. Cuando nosotros hablamos de una revolución judicial, es una reforma, ¿no? Y es una gran reforma, ¿no? No lo vamos a negar. Pero si ustedes me preguntan, no, no, no creo. O sea, que sea una revolución, ¿no? Estamos, no, pues si hay que apoyarla y la apoyamos, pero no, no le veo el caso de ponerle adjetivos que no tiene, en términos generales. Entonces, para finalizar este comentario, que además tiene que ver con la coyuntura, que me, sí, la coyuntura, ¿no? Y un poco poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Pues, ¿cuál sería mi posición en términos generales sobre todo esto, ¿no? Bueno, pues en primer lugar me parece que aún con todo lo que ya se ha comentado, ¿no? Seguimos creyendo que la fase es una fase histórica del capitalismo y la política en México, que no podemos nosotros convocar a una revolución más confrontativa, porque estamos dentro de una revolución por la vía legal y la vía legal necesita sus propias condiciones. Eso lo entendemos, o sea, lo entendemos, ¿no? O sea, sabemos las fases en las cuales estamos, sabemos que estamos en el arranque del proceso, sabemos que no podemos exigir más de lo que pueda dar una revolución legal, que por lo mismo la revolución legal tiene sus propios caminos y sus propios medios. Y bueno, asumimos, por supuesto, la lucha allí, ¿no? Y frente a eso, ¿no? Pues lo que tenemos que nos poner en el centro, a mi punto de parecer, es que necesitamos nosotros construir dentro de este contexto, ¿no? Porque sí, o sea, realmente, aunque estamos en una revolución legal, pero pues aquí el problema es que parece que los chapulines nos están ganando, ¿no? O sea, aquí el problema es que, díganme ustedes, si seguimos dependiendo de Mario Delgado, de Omar García Harfuch, de los Mayers, o sea, ¿cómo nos van a apoyar? ¿No? No, bueno, pues es muy difícil hacer una revolución de las conciencias con esos perfiles. O sea, necesitamos gente de izquierda y perfiles de izquierda. Pero la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para reventar lo que hoy ya está, parece ser, distribuido en la mesa grande del poder? Pues necesitamos hacer una convocatoria revolucionaria por la vía legal, ¿no? Y entonces yo sugiero como punto final que si de veras queremos hacer una revolución de las conciencias y si de veras nos queremos comprometer, es una reforma agraria. Lo que este país necesita es una reforma agraria, ¿no? O sea, después de la reforma judicial, ¿no? Después de la reforma judicial, ojo con lo que estoy diciendo, después de que se apruebe la reforma judicial, nosotros tenemos que estar ya aventurándonos y a decir, ¿saben qué? Necesitamos una reforma agraria. Los problemas en el capitalismo son tan, pero tan grandes que tienes que hacer una convocatoria y tienes que convocar al pueblo. Y la única herramienta que tenemos en este momento para convocarlos a los trabajadores industriales, a los trabajadores del sector terciario, le llaman algunos, y a los trabajadores del campo, pues es una reforma, es más, hasta el lumpenproletariado, tanto que lo odian, ¿no? Muchos marxistas clásicos. Pues para llamar al lumpenproletariado necesitamos una reforma agraria. Yo digo que hay que hacer una revolución agraria, ¿no? Pero bueno, no, no, no nos vamos aquí a meter en temas. Primero hay que convocarlos, ¿no? Ya después vemos cómo la generamos, ¿no? Pero se tiene que poner una reforma agraria. Y poner en el centro nosotros, en términos generales, ¿no? Que tenemos que poner en el centro lo que nosotros podríamos considerar como devolverle al pueblo todo lo robado. Esa debe de ser nuestra línea en la defensa de la cuarta transformación en el segundo piso. Vamos a apoyar, sí, vamos a apoyar. Con un cheque en blanco, no, o sea, con un cheque en blanco, no. Que vamos a apoyar los 100 puntos y las reformas del plan C, las apoyamos. Pero creo que nosotros también tenemos que poner en el centro, que nosotros también tenemos que poner en la balanza, que no solamente es que los apoyemos, ¿no? O sea, ya, nuestro apoyo ahí está y se va a lanzar. Pero tenemos que poner en el centro nosotros nuestra propia propuesta. Y es una reforma agraria. O sea, tenemos que alzar una reforma agraria, ¿no? Y que la reforma agraria la empuje el proletariado. Algo que se le olvidó a Susana Prieto con su reforma a las 40 horas, ¿no? Pensaba Susana Prieto que las 40 horas pues les iba a pasar Morena, ¿no? Ah, bueno, y sin el consenso social, ¿no? O sea, pues ¿dónde? No, tienes que lanzar. Y a mí me parece que las 40 horas ni siquiera, ¿no? O sea, tenemos que ir por una reforma agraria. O sea, de una vez, ¿no? Devolverle al pueblo todo lo robado, ¿no? Pasar del por el bien de todos, primero los pobres, a devolverle al pueblo todo lo robado. Y eso te va a engarzar a confrontar el humanismo mexicano con el socialismo, ¿no? Entonces, que creo que ahí debería estar el tema central, porque nosotros tenemos que construir ese mecanismo para poder avanzar hacia el futuro. Lo comentaba muy bien un compañero que se llama Noé, ¿no? O sea, si nosotros queremos que el diputado Gerardo Fernández Noroña llegue a la presidencia en 2030, digo, ya me estoy viendo profético, ¿no? Pero bueno, ya todos están pensando, ¿no? O sea, también no nos hagamos aquí, ya todos están pensando, no. No ha llegado Claudia a la presidencia, ya todo está pasando, ¿no? Ya te están pensando en 2030, ¿no? Pero bueno. Si nosotros queremos que el diputado se convierta en un perfil fundamental, que tenga voz en la Cámara de Senadores, que sea más representativo, que tenga más hegemonía, que se aglutine más personas, que su apoyo vaya creciendo, que tenga estructura, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que en primer lugar, pues, consolidar ese proyecto, ¿no? De izquierda. Pero ese proyecto tiene que estar consolidado desde las bases de una convocatoria. Y entonces se tienen que movilizar los trabajadores de la industria, los trabajadores del campo y los trabajadores de las grandes ciudades financieras. ¿Y cómo puedes movilizar a todos de un solo jalón? Pues tienes que convocarlos en el corazón de los problemas. ¿Y cuál es el corazón de los problemas? La cuestión de la tierra. La cuestión de la tierra es el problema en el cual estamos insertos. Y tenemos que presentar el tema. O sea, lo tenemos que poner en el centro, ¿no? Devolverle todo lo robado al pueblo, o devolverle al pueblo todo lo robado. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno. ¿Qué más? Yo creo que ahí tendría que ser el proceso, ¿no? No veo otra idea, ¿no? Porque además, pues en esa convocatoria, y cerraría con eso, ¿no? Hay un error particular, y por eso me parece importante esta convocatoria, ¿no? Hay un error particular, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos, y me doy cuenta en ello, es que lo que nosotros queremos es, no sé, abrir el espacio a Noroña y después que Noroña abra los espacios. Y no, o sea, creo que ahí hay un problema muy muy muy muy grande de concepto, ¿no? O sea, para poderle abrir los espacios o sea, para que el diputado pueda ser un representante, ¿no? Lo que tenemos que hacer es pues abrir la democracia, ¿no? Es decir, si no abrimos la democracia mediante los mecanismos de la democracia, es decir, Si no le ganamos, o sea, si no sabemos cómo se le gana la encuesta, pues no vamos a poder ganarle la encuesta en el 2030, ¿no? O sea, para 2030. O sea, pues estamos, si no tenemos y nunca le ganamos la encuesta, o sea, si no sabemos cómo ganarles la encuesta, pues va a ser muy difícil que el diputado Noroña pueda de alguna manera mantenerse o pueda lograr la aventura. O sea, tenemos nosotros que hacer sí, una movilización, pero también esa movilización tiene que venir conectada con la defensa de una reforma agraria y que en la defensa de la reforma agraria se vayan lanzando cuadros para que los cuadros vayan compitiendo en las diferentes tesituras que se van a ir generando. ¿Qué van a perder? Pues sí, van a perder. Pues eso es claro, ¿no? O sea, pero lo que tenemos que ver es, o sea, tenemos que ocupar los espacios que se vayan generando, ¿no? Pues para ir metiendo el ruido esencial. Y creo que eso es lo que no, o sea, lo que no se está viendo, o sea, es decir, se está preparando toda una estructura para poderla lanzar al 2030, pero no va a funcionar. Y no va a funcionar porque no has arriesgado absolutamente nada en el trayecto, o sea, no tienes una convocatoria, o sea, la constituyente resulta que no es una convocatoria, o sea, porque estamos dejando un espacio bastante largo en la propia revolución, en la propia revolución, por la vía legal, entonces tenemos que encontrar un mecanismo que nos vincule a la constituyente. Y segundo, ¿no? O sea, y lo que nos pasó en la nacional, o sea, pues ¿cuándo habíamos competido en una encuesta? Nunca. Ahora, pues fue un tercer lugar bastante digno, sí, claro. Pero la diferencia fue grandecita, ¿no? O sea, con el segundo lugar, ¿no? Y con el primero también. Eso demuestra que no estamos preparados para ganar encuestas. Entonces, tenemos que saber, bueno, ¿cómo se le gana una encuesta? Porque además es el mecanismo, o sea, ya estar pensando en este momento que si le vamos a, o sea, que si va a ser una primaria, que si no va a ser una primaria, ya es insostenible, o sea, ya es la encuesta. Bueno, ¿cómo ganamos encuestas? Esa es la pregunta. ¿Y cómo ganamos encuestas? Pues movilizando a la clase trabajadora. Y que la clase trabajadora, cuando esté movilizada, pues pueda acceder y pueda luchar por puestos políticos. O sea, que su voz, que sus ideas se vean representadas en los diferentes procesos. O sea, no se acaba aquí. O sea, es decir, ahora parece que se cierra en 2018. Y parece que para 2030, como que cierra 2024 y para 2030 hay que empezar, o sea, y todo lo que hay en el tránsito. No, pues no, o sea, es decir, entonces nos vamos a hacer tontos todo este proceso de 6 años, ¿no? Vamos a dejar que las coyunturas avancen y entonces no vamos nosotros a insertarnos en esos procesos. No, eso me parece una locura. Pues nos vamos a hacer, es decir, vamos a apoyar al diputado durante 6 años y todo lo demás se va a volver ajeno a nosotros. O sea, tenemos que nosotros pensar, ¿no? Que si el diputado quiere llegar al 2030 y quiere llegar con fuerza, pues se tiene que construir todo el camino. Y para ello lo que necesitamos es saber cómo ganar la encuesta. Y tenemos que hacer una operación ¿cómo se llama? De acierto y error. Pues que en las primeras elecciones pues hay que buscar los perfiles y hay que apoyar y hay que ver, o sea, es decir, hay que convocar, ¿no? A los compañeros, ¿no? Y que defiendan el perfil marxista y que defiendan la reforma agraria. O sea, tenemos que hablar sobre la reforma agraria, ¿no? Se va a venir una convocatoria, y cierro con esto, ¿no? Se va a venir una convocatoria. ¿Cuál es la gran convocatoria? La elección de Morena, el presidente de Morena, ¿no? El noroñismo, ¿qué va a hacer? O sea, se va a retraer porque, pues ya saben, ¿no? Pues el diputado pues no quiere pedos con con la. Con, sí, lo voy a decir, ¿no? O sea, no quiere pedos con Claudia, ¿no? Entonces, pues hay que retraernos, pues, para no causar problemas, ¿no? Y vamos a dejar que se despedacen, Citlal y quien vaya a ir, ¿no? Porque, pues alguien va a tener que disputarle con Citlali Hernández, pues claro que Citlali Hernández va a querer la competencia, ¿no? Bueno, pues ¿quién va a ir? Citlali, lo que ustedes quieran, ¿no? Por poner un ejemplo. No sé, se va a pelear Citlali con Antolini, ¿no? No creo que vaya, ¿no? Pero por poner un ejemplo, ¿no? Antolini contra Citlali Hernández. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nada más ver. Bueno, se va a definir por una encuesta, ¿no? Bueno, pues habría que, desde este momento hay que lanzar la convocatoria de una movilización desde la reforma agraria y ver la posibilidad de que se pueda buscar una forma de visualizar el proyecto en esa lucha. Que no vamos a ganar, pues ya sabemos que no vamos a ganar, pues ese no es el tema. El tema es que, como lo vimos con con el diputado, se tiene que visualizar. Se tiene que visualizar a largo plazo y se tiene que empezar a visualizar, ¿no? El tema del perfil. O sea, devolverle al pueblo todo lo robado y empezar a ver que no, pues es que no vamos a sacar ni el 2%. Pues el problema es, no es que no sacar el 2%. El problema es que quede asentado, ¿no? En una encuesta abierta. En el partido más importante de México, que hay, o sea, que no solamente hay el pragmatismo del presidente, tiene que haber más cosas. Yo creo que ese es el tema central, ¿no? Porque otra vez, nos estamos quejando, ¿no? Y no estamos convocando y no tenemos una propuesta. Y nos estamos esperando que lleguemos hasta el 2030, pues no, podemos llegar hasta el 2040 y no va a haber nada. O sea, las masas no se movilizan únicamente con posicionamientos críticos, con manifestaciones de enojo. No es suficiente. Tienes que activarle dos cosas. Un proyecto, o sea, les tienes que dar un proyecto que sea visible y que sea factible. Y segundo, tienes que colocarles la oportunidad de que vayan a disputar espacios de representación popular, a defender ese proyecto. O sea, si no haces las dos, se desinfla el movimiento. O sea, tienes que mantenerlo vivo y tienes que hacer que se vaya haciendo más fuerte. Y para ello tienes que estar comprometido con ir abriendo espacios. O sea, tienes que luchar para que se abran los espacios, ¿no? Y me parece que en ese sentido, porque además tenemos que vencer y tenemos a todos los compañeros decirle, va a ser la encuesta y tenemos que aprender a ganar encuestas, ¿no? Entonces tenemos 6 años para movilizar. Para lanzar la convocatoria y para saber cómo es que se va a ganar una encuesta, ¿no? O sea, que ese va a ser el mecanismo. O sea, les tenemos que ganar a las encuestas. Yo diría eso en términos generales también, ¿no? Pues ya está el pragmatismo, claro que está el pragmatismo. Y yo concluyo con eso, ¿no? O sea, el tema está abierto, el tema es muy interesante y bueno, pues me parece que hay que ponerlo en ese sentido y que en este momento sí necesitamos lanzar una convocatoria más amplia. Sabemos que es el capital también, pero eso ya está hecho a andar, ¿no? O sea, eso hay que darle más, eso simplemente diríamos por ahí, ¿no? La defensa del diputado y la defensa del capital, eso ya está ahí, ¿no? O sea, no nos pueden decir que no lo hemos hecho, ¿no? Eso ya está, ¿no? Y va a seguir. O sea, además de lo que ya dije anteriormente, La defensa al diputado y la defensa del capital son las dos fuerzas que están pegando, ¿no? Entonces yo sugiero este punto, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver, ¿no? Que es claro que es muy joven la es muy joven la este la política y la revolución de las conciencias, pero bueno, hay que estar pensando qué es lo que vamos a hacer. Ese era el comentario y bueno, pues vamos a ver qué pasa en el futuro. Pues a darle, camaradas, va a ser complicadísimo, se va a volver difícil, pero yo confío. Yo confío y bueno, pues así como, y así concluyo, así como yo he puesto énfasis en la defensa del capital, pues nosotros y yo también tengo que empezar a hacer una convocatoria masiva de, no en primer lugar así, ¿no? Pero empezar a poner en el centro el tema de la reforma agraria sin tomar en cuenta o sin decir que vamos por una reforma agraria, ¿no? Entonces, los sábados en YouTube, estaríamos haciendo cosas, ¿no? En términos generales. Sí, yo creo que va a ser los sábados ahí en YouTube y y ahí vamos a hablar un poco sobre ciertas cosas que me parece que son muy importantes, ¿no? Muy bien, camaradas, agradecerles a todos ustedes y bueno, pues gracias por su atención. Hasta la victoria siempre.